Solo. Siempre pensé que estarías ahí, me retuerce la ilusión. Y claramente ya eso yo vi, ya no hay solución. Cada cosa dices, no es mejor. Y aunque lo grites, ya es peor. Como iceberg desprendes y en solo orgullo, pero nada comprendes y oí murmullo. Solo. Y varios años contigo perdí, ya no estaré discutiendo. Y todo eso ya lo dije y no me verás escupiendo. Cada cosa dices, no es mejor. Y aunque lo grites, ya es peor. Un camino a emprender, ya es todo tuyo. Y otro te reprende, quédate en lo tuyo. No estoy solo. Ahora mi espejo ya no te refleja. Ahora mi espejo ya no te refleja. Ahora mi espejo ya no te refleja. Ahora mi espejo ya no te refleja. No te refleja. Inútilmente yo te creía. Yo te veía. Yo te creía. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo.